semana te relajas y te preparas para lo mejor. Programamos a esta hora la mejor música para el weekend. Es el weekend. Clásicos programados por John W. You're on the number one. Number one. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Ladies and gentlemen, let's go. Here. Y el fin de semana subimos la energía con los clásicos mezclados. A las 8 de la noche, Let's Dance, clásicos con energía, a cargo de Jimmy Patiño, con repetición los domingos, de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

oídos, Let's Dance. oídos. Let's Dance en Veracruz Estéreo. Think about me and I'll be there. baby. Without al pasado con Jimmy Patiño. Let's Dance, Veracruz Estéreo. Let's dance. Clásicos con mucha energía, tocando Jimmy Patiño. Let's Dance, Veracruz Estéreo. No, you- Patiño presenta Let's Dance. Música a otro nivel por Veracruz Estéreo. Like NT, you take this and eat family. YMCO, you los mejores clásicos con mucha energía. Tocando Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. Keep on loving, keep it. It's so long. All that make you better, do it faster, makes us stronger. All that never, after our work is never over. Working harder, make it better, do it faster, makes us stronger. All that never, hour after hour, work is never better. Sonidos, Let's Dance. Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo.